recientemente ha sido la reunión seccional de Tapalqué, que bueno, que llevó un debate y una charla posteriormente en otra reunión el martes. Pero como te vuelvo a repetir, en el marco de las alianzas el lugar venía para Alejandro, pero por el cupo de la mujer tuvo que ser en este caso por una mujer, y bueno, y de ahí surgió mi nombre, ¿no? Ale, ¿cómo es la situación a nivel local? ¿Cómo es el panorama ahora que están definidos los candidatos, que están definidas las listas? Se viene el único espacio que va a tener internas es justamente esta coalición, y con tres candidatos, ni siquiera con dos, con tres candidatos. Sí, yo creo que eso lo va a hacer más interesante, digamos, el votante va a participar activamente de la interna, sobre todo de la interna radical, más allá de que es cierto, llevamos tres candidatos y va Pablo Delía también en este acuerdo. Yo creo que va a haber una cantidad de votantes que en las PASO les va a seducir la idea de votar por uno u otro espacio, y por supuesto esto reforzará a uno de los tres candidatos en vistas a octubre, así que seguramente vamos a encontrar en octubre una polarización, ¿no?, entre dos candidatos. El que surja candidato ganador de esta lista que lleva tres candidatos, este acuerdo que lleva tres candidatos, y probablemente el Frente para la Victoria, salvando o exceptuando que el Frente Renovador saque una buena cantidad de votos, ¿no? Dentro del Frente de Cambiemos Buenos Aires, ¿ya están definidos cómo se hace la integración de listas y eso, o todavía no? Sí, en lo local es uno a uno. ¿Uno a uno? Sí. El candidato primero, segundo, intendente y tercero lleva al primer candidato concejal, y ahí, de ahí en adelante es uno a uno. Pero con las con tres. La lista integrada. Si llega al piso de Elía, mirá, me agarraste con esa duda. Si llega al piso de Elía, supongo que sí. Que sí. Sí sé que en nuestro espacio radical es uno a uno. Uno a uno. ¿Y a nivel provincial, nacional? No sé cómo es. No, perdón. No me refería. Sino no sé cómo era la integración. Al panorama nosotros político. Nosotros a nivel provincial y nacional llevamos una lista única, así que en el caso nuestro no va a haber no hay conformación de listas porque de es lista única. No, pero digo, ¿cómo es el panorama a nivel provincial y nacional? Y bueno, yo creo que va a haber, ya con Massa habiendo caído, creo que muchos puntos en este último mes y medio. Creo que también la polarización va a ser entre el proyecto de Scioli y el proyecto de Macri. ¿Crees que va a haber segunda vuelta? Yo creo que sí, que va a haber, que no hay un ganador de primera vuelta, que va a haber segunda vuelta. Pero bueno, eso lo tenemos que ver, ¿no? Sea quien sea, pero va a haber segunda vuelta. Sí, va a haber segunda vuelta. Sí. Y bueno, los números, las encuestas que son muy controvertidas, porque muchas veces son pagas por el mismo partido que quiere poner al ganador, entonces bueno, son ficticias, ¿no? Pero las encuestas los dan algunos a 8 puntos de diferencia, otros a 7, otros a 10, otros a 5, pero después hay que ver con el cierre de los entrada, comicios, hay que ver lo que dicen las urnas, ¿no? Sin dudas, pero de entrada creo que la gran mayoría de las encuestas coinciden en eso, a nadie le dan mayor del 50%, por ahora nadie tampoco le dan 40 más. A casi nadie le dan el 45%. Ayer había una encuesta que lo ponía Scioli con el 40 o 41% y a Macri con el 39 o 37%, no lo recuerdo bien. Bueno, no llega tampoco, pero tienen los 10 puntos de diferencia. No llegan a los 10 puntos de diferencia, así que yo creo que ahí va a estar la disputa. Ale, muchísimas gracias por haber venido. Ya le habíamos invitado, yo les cuento, ya le habíamos invitado antes a Alejandra, que se sepa todo esto, coincidió que era una de las noticias políticas más importantes del fin de semana, pero la invitación ya había sido antes, ya bueno, augurábamos algo nosotros. El primer medio que me tiene presente con esta novedad, así que bueno, muchísimas gracias a vos, gracias a toda la gente que está escuchando, y sepan que llegue o no llegue a ocupar el lugar, voy a estar trabajando obviamente por mi partido, pero además por la totalidad de la gente de Saladillo, de manera intensa como lo vengo haciendo, así que bueno, y siendo, trabajando en el Consejo Deliberante hasta el 10 de diciembre, que es mi función y que no la pienso abandonar, ¿no? Sí, Guille. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Alicia Serdikov se comunicó con nosotros para felicitarte, dice que es el logro de toda una carrera, una vida política, y está apoyándote en esta decisión. Bueno, le agradecemos un montón a Alicia y a toda la gente que nos los mensajes que he recibido de acompañamiento. Y bueno, y a la gente que no me conoce o que no nos acompaña, estoy dispuesta a trabajar por Saladillo y por nuestra sección, así que bueno, contarán conmigo. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a vos. Alejandra Lorden, actual presidente del Honorable Consejo.